pasado tanto tiempo, he dejado de quererte, pero aún no he olvidado los momentos tan felices que contigo yo he vivido y que nunca más los volveré a vivir. Bien recuerdo aquella tarde cuando yo te dije adiós, hoy estás arrepentida y quieres volver a mí, pero yo ya no te quiero, no soporto más tus ruegos, vete ya. Me has querido, pero no me has comprendido. En tus momentos de angustia, sin mirarlo y sin pensarlo, en tu casa y en tu cama, allí mismo hay un lugar para mí. Sé que el amor que te di nunca más volverá a ser igual. Para ti solo fui un hombre más de los tantos de ayer. Palabra.